vida me subo al coche y me alcanza una viejecita. No supe nunca jamás de dónde apareció. Y me dice la ancianita, se me queda viendo, me dice, hijo, ven, ven, hijo. Le digo, sí, madre, dime, me bajo. Y, ¿qué pasó, abuelita? Fíjate bien lo que te voy a decir. A la salida del pueblo te vas a encontrar gente mala. No los vayas a subir. Si puedes, aviéntales el carro. Ay, me dio risa y a la vez me dio miedo, ¿no? Ay, sí, madrecita, creo que vas a aventar unas chelas de más. La viejita, pensé, entre mí ya me está diciendo locuras. Y ya le doy un abrazo, un beso, sí, madrecita, gracias, deme su bendición y todo el rollo. Me subo yo, me doy cuenta del coche y ahí vengo yo. Ay, cabrón. Justo a la salida, como ella me dijo, estaban dos cabrones parados, juntos, muy juntos los dos, vestidos de blanco, con sombrero. Jamás les pude ver el rostro, nunca, nunca, o sea, y había foco, había luz, se veía perfectamente bien sus cuerpos de ellos, pero jamás les pude ver las manos, ni jamás les pude ver vamos, el rostro, la cara, nada más vi que me hicieron señales de un aventón, pero ahorita que recuerdo, posteriormente que recuerdo, jamás vi las manos que me hicieran señales de un aventón. O sea, no recuerdo sus manos, ¿me entiendes? Ni su cara. Pero yo recuerdo que me hicieron señales de que les dieron aventón. Se me cayeron los huevos y puse los seguros a los lados. Luego, luego, que le meto pata. Ya nos vemos. Y es que de loco me paro, me acordé del anciano, ¿no? Y ahí que voy en las curvas, tras, tras. Y yo me jacto, modesta, aparte de manejar muy bien. Tras, tras. Y ahí que voy, pum, pum, pum, pum. Vamos manejando. Oye, como a la mitad. Exactamente como a la mitad de avanzar, me voy para una cuneta. No sé cómo sucedió, ni qué. De ahí un yeta. Y cuando menos sentía, estaba yo a la mitad de la cuneta. Algo muy difícil para salirme porque había agua. Estaba entrando el agua al coche y estaba a punto casi, estaba llenando el carro del agua. Como pude, me salí. Me brinqué por la puerta lateral del lado derecho, me salí, empecé a caminar y empecé, pues, si me regreso al pueblo, pues si me regreso al pueblo, ¿no? Entonces me empecé a caminar, a regresar al pueblo, pero llegué a un lugar donde había como piedra, como piedra de cerro, y adelantito había mucha maleza. Y al momento que empecé yo a caminar, pas, pas, pas, pas, llego a la maleza. Y vio clara y perfectamente bien, a pesar de que ya se me había bajado lo borracho por el susto que me di de irme a la cuneta. Y veo como dos bolas de aire que se pegan a la fauna, a las plantas, y empiezan a avanzar, camino y se detienen. Corro y corren. Como si dos globos gigantescos de aire se pegaran a las plantas y las movieran, y yo en mi cara las vi, agarré un palo y empecé a rezar y a gritar, hacer una bola de locuras, yo súper espantado. Y sigo corriendo, y al momento que me topo otra vez nuevamente con piedra, se detienen. Y ya no las veo seguir más atrás de mí. Y volteo a mano izquierda y veo una luz al fondo. Y me atravieso, me salgo de la carretera, empiezo y me meto al cerro, me meto al monte. Y empiezo a correr a la luz. Y yo estaba a las vivas de que no, una víbora a lo mejor a picar un alacrán o algo así, ¿no? Que no me fueran a seguir estos cuates. Y llego y me encuentro una cabaña enorme, gigante, y unas vacas. Y quiero correr entre las vacas y casi me ahogo porque me metí la mitad de mi cuerpo, se me hundió en el lodo, era como arena movediza. Para salir fue un cohete. Y llego y toco a la puerta y me sale un señor grandote, rubio, de ojos azules, con unas manotas, unos brazotes, y me corta cartucho con una escopeta y me la pone en la cara. Ya no podía yo hablar, ya, o sea, de eso ya no podía ni hablar, y le digo. Le digo al señor, me acaban de querer asaltar, le dije yo, no, se me acaba de que mi carro así alzado, estoy aquí. Y me dice, no, qué cabrón, si te vienes a robar las vacas, me dice el señor. Pero como vio con reloj, anillo, esclava y todo, me identifiqué, saqué mi cartera, me traigo dinero, soy viene una fiesta aquí, a la fiesta del pueblo de San Andrés. Ah, sí, me dijo, ah, no sé qué tanto rollo, pero ¿qué pasó, muchacho? Ya le empiezo a platicar. Y digo, fíjate, me dice, señor, fíjate qué bueno que corriste para acá, para la luz, porque estos cuates te iban a matar. se van a quitar todo tu dinero. No se llevan el metal, pero sí se llevan tu dinero. Y le digo, bueno, señor, no tiene teléfono, no, dice, no te puedo dejar que dormir aquí en mi casa porque no te conozco. Te voy a ayudar. Saca esas cajas que están ahí, ponlas ahí aquí a un lado, haz una fogatita y esta reata pon alrededor por si una víbora llega, un animal se vaya, no te vaya a picar. Y te puedes quedar a dormir aquí afuera, en el intemperie, y te regalo unos costales de yute que tiene ahí para que te tapes. Dijo, bueno, peor es nada que toda madre. Y ahí me quedo, ¿no? Y dije, no me duermo ni de chingadazo, ya iba a amanecer. No sé cómo me gana, me quito la esclava, el reloj, el dinero, todo, y lo meto en mi billetera y todo lo junto y me lo meto así en la ingle, así, por debajo del calzón y la playera, así, arriba de aquel. Y ahí me siento y estoy al libro de a la ayuda de la mar, que no va a llegar un alacrán o así, una víbora, y me quedo dormido. Y cuando abro los ojos ya empezó a clarear y oír el sonido de los cañones que empezaban a pasar. Y dije, ay, que a toda madre, de repente volteó y el señor tenía abierto el granero y estaba preparando café. Ya me invita un trago de café, ya le pregunto cómo me iba, yo todo lleno de lodo, empapado de la cintura para abajo, los pantalones, todo se me secó en la noche, o sea, fue horrible. Ya voy caminando, me dice, señor, vete por ahí, y agarro un camión, y luego ya sabes que se me cayó mi coche. Ah, es el Jetta que está allá atrás, le digo, sí, un Jetta Rock está allá atrás, ah, sí lo vimos, me quisieron asaltar, le digo, no me das un ride, me llevas, sí, súbete. Y me dejó ese camión, me dejó justo a las puertas de mi casa. Llego a mi casa, le digo, ya sabes que mamá, pues que fíjate que pasó esto, papá, y este rollo, yo les invité que me tenían que ir a asaltar para que no ande yo de pedo por ahí haciendo mis estupideces. Total que me meto la mano para sacar mi esclava, mi cartera, mi reloj y todo. Y cuál va siendo mi sorpresa, que me dejaron la cartera, me dejaron el reloj, la esclava, el anillo, un collar que traía yo muy bonito, un dije. Se llevaron todo mi dinero de billetes, como 5,000 pesos, se llevaron como 5,000 pesos en billetes y me dejaron la esclava, el reloj. O sea, simplemente la esclava que traía yo costaba más de lo que se llevaban en billetes. ¿Cómo lo hicieron? ¿En qué momento lo hicieron? No supe, pero solamente se llevaron los billetes. Me dejaron el anillo y las dos esclavas, la cadena y la esclava de mano y el reloj. Y un cambio suelto que traía yo. Pero se llevaron todos los billetes, ¿cómo ves? Raro, ¿no? Es la única cosa que yo he vivido y que lo cuento y que todavía no lo puedo creer. Eso y lo que vi de mi hermana, te juro que a partir de esas situaciones, te juro que ya voy a la iglesia y me confieso, te lo juro. Me ha pasado, ya me ha pasado.